Estamos de vuelta con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, y contamos con la grata presencia en nuestros estudios del licenciado Patricio Herrera. Él es director de publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a quien le agradecemos por haber aceptado esta invitación. Patricio, qué gusto. Sí nos gustaría hacer una especie de balance sobre el trabajo que ha venido realizando el fondo editorial, la dirección de publicaciones en cuanto a textos que ha hecho la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Realmente, desde que asumió la presidencia el escritor Raúl Pérez Torres y me confió la dirección de publicaciones, nosotros nos planteamos un proyecto editorial basado principalmente en colecciones. Nosotros creamos una serie de colecciones, como por ejemplo la colección Esenciales, que es para los escritores de mayor fama en el país del siglo pasado. Nos creamos otra colección para los escritores actuales. Creamos una colección para los jóvenes, digamos, no jóvenes hablando de la edad, sino jóvenes en el sentido de que son su primero o segundo libro publicado, que se llama Casa Nueva. También nos planteamos una sección especial para libros de niños, libros infantiles muy coloreados con dibujos grandes, que se llama La Casa de los Niños. Hicimos la colección de Antítesis, que es para ensayos, una colección que es de poesía para los poetas últimos, no últimos, pero los poetas de los años 70 para adelante, que es una colección muy especial. Más o menos esas son las principales colecciones, y aparte nos planteamos la revista Casa Palabras, que es una revista bimestral que estamos preparando para que salga para el viernes la número 16, o sea que hemos cumplido con la periodicidad en esta revista que es de arte y literatura. Patricio, en cuanto a lo que usted menciona respecto a las diferentes colecciones que ha mencionado, sí nos gustaría saber el impacto que ha causado en la ciudadanía sobre estos textos. Bueno, ha sido un impacto muy positivo. Muy positivo, porque le voy a nombrar dos casos. El primer libro de la colección Esenciales, que es un libro que llamamos de lujo porque tiene pasta dura, que es las obras completas de Pablo Palacio, ya está agotado. Lo mío es igual cosa pasa con el libro de Eliezer Cárdenas, del Pinar de Segismundo, que es de la otra colección, también está agotado. Y nos están pidiendo reimpresiones. La de la colección de los niños hemos sacado cinco temas y los dos primeros también están agotados. Entonces yo creo que ha tenido muy, muy buena recepción el proyecto editorial este. Ahora, ¿de qué depende el éxito de determinada colección, Patricio? Mire, si hablamos de éxito en ventas, indudablemente los Esenciales y de los escritores actuales son los que más impacto han tenido. Porque nosotros en Esenciales tenemos, aparte de Pablo Palacio, El Paraíso de Nelson Estupiñán Vaz, tenemos los cuentos completos de Enrique Gil Gilbert, y precisamente hoy acaba de salir de la imprenta Poesía de Alfredo Gangotena. También tenemos un libro de una novela de Pedro Jorge Vera. En la palabra actual igualmente. En la palabra actual, además, se adiciona que los piden en las escuelas. Por eso nos hemos visto en la necesidad de publicar a los escritores actuales, porque en las escuelas y colegios están pidiendo libros de ellos y nosotros no teníamos. Ahora disponemos de un libro de cuentos de Raúl Pérez Torres. Tenemos el libro Rayo, una novela histórica de Luis Zúñiga. Está en imprenta El Sueño de Lobos de se me fue el nombre, y estamos pidiéndole a Pancho Proaño, a Arandi, estamos pidiéndole a Egues, a Iván Egues, el libro anterior, El Sueño de Lobos de Abdón Uvidia, porque son, al estudiar literatura ecuatoriana, están pidiendo de estos de estos autores y nosotros estamos juntos. Otra colección que no me olvidé de mencionarles es una colección que se llama Saberes, que son saberes ancestrales. Uh-huh. El primer tomo de María Eugenia Paz y Niño se agotó también. Tenemos las coplas manabitas guayaquileñas, no recuerdo el nombre del autor, que se todavía hay, y está por salir una sobre la vida de un yacha, de un curandero, de un sabio indígena, que es escrito por la escritora Patricia Noriega, que saldrá la próxima semana o dentro de 15 días, y también uno sobre historia y comunidades de Consuelo Díaz Escocío. Son temas muy importantes que se han hecho en este tipo de libros. La Casa de la Cultura está en la posibilidad de competir con otros fondos editoriales, Patricio. No está en competencia tampoco. No, es imposible. Mire, la realidad es que aquí con los compañeros de la imprenta se hace un enorme esfuerzo porque nuestras máquinas prensas, que son muy buenas prensas, pero tienen 50 años. Ya no son las prensas electrónicas que hay en este que hay actualmente, ¿no? Pero indudablemente hay gran esfuerzo y hemos hecho libros muy lindos. Me olvidaba también una colección que hace la Dirección de Publicaciones con museos, que hemos hecho dos libros de arte excelentes, sobre el primero de un diario de Joaquín Pinto, el segundo de unas serigrafías que habían llegado acá al Ecuador para la Escuela de Bellas Artes por 1918-20, había estado en la reserva de acá de museos. De eso descubrimos con el señor Carlos Llanes, un funcionario muy antiguo del museo que sabe todo lo que pasa en ese museo. Uh-huh. Y se hizo un libro hermoso. Con decirle que tuvimos que pedir autorización al Museo del Louvre de París para poder sacar el libro. Y ellos no sabían de la existencia de estas serigrafías. Entonces, tratamos de cubrir todos los campos, ¿no? Ahora, de acuerdo a lo que usted nos menciona y de acuerdo a las publicaciones que hace la Casa de la Cultura a través de sus colecciones, ¿significa que en el país sí se lee, contradiciendo a datos que han mostrado de que en el Ecuador no se lee? Realmente en el Ecuador no se lee mucho. se lee. Pero lo que sucede es que, le hablo desde mi punto de vista personal, yo no podría leer en una tablet un libro, no podría hacerlo. A mí me hace falta tener el libro en las manos para hacer las páginas, verles. Al menos cuando hemos trabajado tantos años en imprenta, pues no. Uh-huh. Hasta el olor de la tinta nos hace bien. Indudablemente la gente está comprando. Ahora, primer día de feria, no ha habido mucha gente, pero en los próximos días habrá muchísima gente. Y yo creo que las librerías, usted sabe que aquí en Quito hay excelentes librerías. Uh-huh. Tenemos desde hace un mes la de Fondo de Cultura Económica, que ya la he visitado, está muy bien montada, entonces hay público para leer. Lo que sucede es que los libros son caros, realmente. Uh-huh. Son caros. Aquí en el Ecuador llegan precios muy altos. Ahora, centrándonos en el tema de la revista Casa Palabras, sobre los contenidos que ha publicado esta revista, ¿qué podría mencionarnos? Bueno, la ventaja que tengo para hacer la revista es que tengo dos excelentes editores, el uno, un reconocido escritor de relato y cuento, Patricio Viteri Paredes, y la otra, una poeta también con mucho reconocimiento entre el grupo de jóvenes poetas del Ecuador. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos temas. Por ejemplo, tema principal internacional, regularmente hemos venido cumpliendo, es de algún autor que ha cumplido 100 años de nacimiento. Por ejemplo, Henry Miller sale en la última. En este próximo número sale un artículo muy, muy lindo de Juliana, que es sobre Alicia en el País de las Maravillas. Pero no sobre el cuento, sino sobre la verdadera Alicia que inspiró al autor a hacer el libro. Uh-huh. La niña que le inspiró a él a hacer el libro, que es real, publicamos la foto de ella, de la niña esta. Luego vemos, para este número que va a salir la próxima semana y que vamos a presentar en la Feria de Guayaquil, por ejemplo, sale unos 7 autores jóvenes guayaquileños, tanto en poesía como en relato. Y nosotros buscamos colaboración internacional. Hemos sacado de Bolivia, de Chile, de Perú, de Cuba. Por email, ellos se contactan, conocen algún autor, le ven que está bien, le contactan, le piden autorización para publicarle algo y le publicamos. Ya sea un artículo o ya sea una entrevista. Regularmente, material literario de ellos. O sea, poesía, un cuento, uh-huh. O si no, una entrevista que a ellos. Ahora, ¿Publicaciones ha hecho una especie de seguimiento sobre qué es lo que pasa con esta revista en cuanto a impacto que tiene en la ciudadanía que lee específicamente Casa Palabras, por un lado, y por otro lado, en tiraje, ¿cómo están? En tiraje estamos en 3.000 ejemplares. Le cuento que enviamos revistas a los 23 núcleos de la Casa de la Cultura en todo el país. Distribuimos en librerías para la entrega gratuita, a personas, medios de comunicación, y entregamos en la librería. No hemos hecho un estudio del impacto, pero le podemos decir a La Criolla, ha tenido muy buen impacto porque en este último número, que nos demoramos en publicarlo por falta de papel, que no se terminó el proceso de compras públicas, nos demoramos 15 días o 3 semanas más de lo que debía salir. La gente llamaba y se acercaba a la librería a pedir que cuando sale, lo mismo de las librerías. Uh-huh. Entonces yo creo que tiene una muy buena recepción. Ahora, la Casa de la Cultura está cumpliendo 71 años de vida institucional. En términos generales, antes de irnos con el tema de la feria, como Patricio Herrera, como un entendido en arte y cultura, vinculado a la Casa de la Cultura de en un periodo anterior inclusive, ¿cómo le ha visto el proceso que ha tenido la Casa de la Cultura, Patricio? Bueno, yo creo que la acción principal de Raúl Pérez frente a la Casa ha sido la apertura de la Casa a la gente. La gente se le ha tratado de comunicar eso, de la casa, de que la Casa de la Cultura es de los ecuatorianos, principalmente es de los quiteños. Entonces usted ve acá todos los espacios llenos, siempre. Tuvimos una linda experiencia con la visita del ministro de Cultura, que es vino a visitar la casa, pero no una visita de cortesía, fue una visita de trabajo. El ministro se demoró 3 horas y media aquí en la Casa de la Cultura, pero no en una silla. Él recorrió todos los espacios de la Casa de la Cultura, conversó con el teatro infantil, conversó con los grupos de danza, con los grupos de teatro, con los libreros, etcétera. Y realmente uno se da cuenta de la cantidad de actividad que hay. Conversaba con el director de teatros y se calcula que 40.000 personas estuvieron en los teatros en el último mes. ¿Por qué esa cifra tan alta? Porque los espacios de la Casa de la Cultura no son solamente para obras de arte, para obras de teatro, sino también es un teatro de la comunidad. No se llega a comprender que es el único teatro grande que tiene Quito, que es para 1.800 personas. Entonces, por ejemplo, el Colegio Simón Bolívar, para darles la graduación a los chicos, lleno completo. El señor presidente de la República hizo un acto allí, vino Lula da Silva, vino Vargas Llosa en épocas anteriores, vino Fidel Castro cuando estuvimos la vez anterior aquí, vino Evo Morales, han venido premios Nobel. El teatro ha servido de escenario para la presentación del informe de labores de la Contraloría, de la Judicatura. Entonces, son unos espacios de Quito. Y esa es la visión de Raúl Pérez. Es el que la gente sepa que esta es un espacio de puertas abiertas para toda la gente. Por eso mismo también lo primero que hizo es quitar las rejas que cubrían todo el parque. Ahora es un parque abierto al público, a la cultura, como es la Casa de la Cultura. Uh-huh. Yo creo que eso es lo esencial que ha hecho la Casa de la Cultura. Ahora, ¿por qué siempre ha existido presupuestos bajos, no en esta administración, sino en todas las administraciones, presupuestos bajos para la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo le puedo decir francamente que ese es un tema que ocurre en todas las empresas y los gobiernos. Usted ve que en la empresa particular, por ejemplo, en la empresa privada, el primer rubro que quitan es difusión y cultura. El primer rubro que suspende cuando hay crisis. Aquí, pues, no se ha suprimido, realmente se atiende, pero lo que sucede es que los presupuestos han sido bajos y siguen bajos, ¿no? Uh-huh. Entonces, no podemos nosotros en estos momentos afrontar la situación como se la debería afrontar. Pero nosotros creemos que esta visita del señor ministro, por ejemplo, es muy necesaria y positiva para la Casa de la Cultura, porque él pudo ver las necesidades del Teatro Nacional, del edificio de los espejos que se está cayendo. Los espejos están caídos en una cantidad muy alta. Entonces, creo que él sí ya se dio cuenta de primera mano, como podemos decir, todas las necesidades que tiene, y nosotros anhelamos que eso se traduzca en un mayor apoyo, que únicamente es un apoyo a la cultura, al desarrollo del país, porque como decía alguna vez Raúl Pérez, decía, no hay desarrollo y peor revolución si no hay la cultura como un ingrediente especial de esos procesos. Patricio, la Casa de la Cultura está haciendo una feria de libro en el hall de la casona principal. ¿Qué es lo que puede encontrar el público y más o menos los precios, cómo oscilan en esta feria? Me voy a ir a los dos extremos, ¿no? Todos los libros están con el 50%. Aparte de una mesa especial de libros que siempre le ponemos a $2, que es un atractivo para las personas. El libro que hoy salió de la imprenta, que es la poesía de Alfredo Gangotena en edición de lujo, cuesta $20. Esta semana podrán adquirirlo a $10. Uh-huh. El libro de Teoderm, creo que se llama, un libro de poesía de un muchacho, que es su primer libro, cuesta $8, podrán adquirirlo a $4. Los libros de arte, que son libros voluminosos, en pasta dura, en pasta de lujo, como por ejemplo los 70 años de la Casa de la Cultura, que es un libro de sobre las 450 páginas a full color, o el libro de arte de Joaquín Pinto, o el libro de los grabados del Louvre, esos cuestan $40, pueden adquirirlos a $20. El libro de mitos y misterios de un libro de teatro que acabo de publicar, uno de los que se me ve el nombre ahora, ese cuesta $10, pueden adquirirlo en $5, y ese libro se puso en estantería hoy. Aparte, pueden retirar en forma gratuita la revista número 15 de Casa Palabras. Uh-huh. Y la feria estará abierta hasta el día domingo. Hasta el día domingo vamos a trabajar de 9 a 6 de la tarde, en horario seguido, y el domingo cerraremos a las 5 de la tarde. Muchas gracias a Patricio Herrera, él es director de publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ha hecho la invitación respectiva para que se den cita a esta feria del libro, que estará desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas, hasta el día domingo. Así es, muchas gracias. Una pausa y retornamos enseguida.